Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Inventamos la palabra círculo de sal para ahuyentar a los muertos que volvían de noche a acariciarnos las manos, para hablar por encima del miedo y su siseo. Creímos que nombrar el temblor lo detendría, pero es al pronunciarlo cuando el mundo tirita. ¿Qué clase de seres dicen amor y danzan sobre los huesos quebrados de sus muertos? ¿Quiénes tienen un nombre diferente para cada objeto que afilan, hincan, hunden y pronuncian las palabras piedad, compasión, lástima, con la sola intención de frenar a los otros, con la sola intención de jamás detenerse? Esto roto que somos, que durante siglos defendimos con un brillo afilado, esto que solo lacerando se rehace, mirémoslo, hagámonos de una vez cargo. Poesía, tres chiquitos poemas de un maravilloso, duro, doloroso, bello libro del que vamos a hablar, en el que vamos a bucear hoy aquí en Mar de Fueguitos, todas las veces que el mundo se acabó, se titula esta joya. Con su autora, con Olaya Castro, la granadina, vamos a charlar hoy aquí en Mar de Fueguitos, escritora, poeta, editora, periodista, cantante y letrista. Por ejemplo, con varias bandas tiene grabados alrededor de 10 discos. Tiene también publicados varios ensayos, media docena de poemarios. De los dos últimos, este Todas las veces que el mundo se acabó y Las escritas, ambos publicados en este recién acabado 2022, de esos dos poemarios, sobre todo de este Todas las veces que el mundo se acabó, vamos a hablar, vamos a descubrir hoy más cosas con ella, con Olaya Castro, aquí en Mar de Fueguitos. Además, hablaremos, hoy nuestro programa, este libro, Todas las veces que el mundo se acabó, está muy centrado en lo que tiene que ver con ese fin del mundo, con el dolor, con el miedo, con el castigo, con la muerte también, fundamentalmente, también con la vida, pero mucho con la muerte. Hoy la muerte va a ocupar buena parte de nuestro programa. A ella la vamos a mirar, de ella vamos a hablar aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a viajar hasta Honduras, hasta un parque natural, para hablar de nuevos asesinatos de defensores de los derechos humanos. Vamos también a escuchar poesía que llega desde Colombia y nos va a llevar hasta el límite, hasta el borde mismo del abismo. Vamos a hablar de la muerte también ahí y vamos a escuchar música, música que nos llega desde Oklahoma, desde los Estados Unidos de Norteamérica. Y estamos de estreno. Hace muy poquito, en octubre, publicó su nuevo disco después de 8 años desaparecido, al menos de lo que tiene que ver con la industria musical. Tenía 2 discos publicados, con el primero, From the Ground Up, pues fue nominado a los Grammy, con el segundo, Songs, publicado en 2014, tuvo también mucho éxito. Entonces decidió alejarse de ese mundillo de la industria musical. Es una persona muy tímida, es una persona a la que no le van los grandes, las redes sociales, no le van los tumultos, no le van los éxitos. Y, por ejemplo, en una de las canciones de este último disco dice: bebo esta ginebra y tomo estas pastillas porque no tengo habilidades sociales. Algunas personas sufren de miedo escénico social, como si el mundo fuera un francotirador con focos brillantes. Hace 8 añitos decidió, pues, retirarse de lo que tiene que ver con las grandes industrias musicales, con el éxito musical. Vivía en su pueblito, en el pueblito del que era natural, Bierden se llama ese pueblito, de apenas 103 habitantes, y en estos 8 años decidió, entre otras cosas, mudarse a Tulsa, una ciudad de 400.000 habitantes, también allá en Oklahoma, en la que se ha integrado en su comunidad musical, en la que durante estos años ha estado actuando a veces en solitario, solo con su piano, otras veces acompañando a otras bandas. Pues allí, en esos locales de Tulsa, en Oklahoma, ha actuado en algunas ocasiones. Al margen de ese negocio, de esa industria musical, ahora por fin, desde hace apenas unos meses, tenemos, ya podemos disfrutar de su nuevo disco. Hablamos de John Fulbright. Grabado en ese estudio, Church Studio, un estudio que está montado en una granja allí en Oklahoma, de Steve y Charlene Ripley, un estudio que está a punto de cerrar, si no ha cerrado ya, que justo antes de cerrarlo, pues quiso grabar ahí durante 4 días John Fulbright este nuevo disco, en el que, a diferencia de los anteriores, 8 años después, pues no solo encontramos lo que hizo más conocido a John, esas canciones, esas melodías de piano y voz, sino que ahora pues suena también más acompañado por una banda, con la música, pues con muchos más instrumentos, muchas más gentes. Ha sido un proceso de aprender a estar en una comunidad de músicos y enfocarme menos en el compositor solitario y deprimido, simplemente tocar algo con ritmo y divertirme de verdad. Eso no quiere decir que no haya canciones en este disco en las que me aparte de eso, pero hay una banda que tiene poder de decisión y eso es nuevo para mí, ha contado John Fulbright de este nuevo disco. The Liar, el mentiroso, se titula este disco. Vamos a escuchar algunas de sus canciones. Como os digo, hace muy poquito, se ha publicado en octubre. Vamos a estrenarlo hoy aquí en nuestro programa. Comenzamos escuchando una de esas canciones en las que aparece el nuevo John Fulbright, acompañado de una auténtica banda de buenos músicos, además, de allá de su tierra, de Oklahoma. Así suena John Fulbright en la canción que da título a este disco, The Liar, el mentiroso. ¡Zarpamos! Nights are all the same. You wake up in the morning, you take a sip of shame. But I ain't sipped nothing since I woke up today. And all I can think to do right now is get down on my knees. Promise I'll be good. They say you help the needy. I think it's understood that I'm in need of stronger hands to pour me out the door. God grant me whiskey, and I won't lie no more. Swallow wine, I'd be doing so much better. I could walk a straight line, but I don't learn nothing till it falls down on me. Half of life is looking back on what you're trying. Promise I'll be good. They say you help the needy. Well, I think it's all understood that I'm in need of stronger hands to pour me out the door. Well, God grant me whiskey, and I won't lie no more. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y nos vamos hasta la región del Bajo Aguán, hasta Honduras, hasta el Parque Nacional Carlos Escaleras, donde nacen los ríos Guapinol y San Pedro. Allí, la empresa minera Inversiones Los Pinares tiene en marcha en esta área protegida un proyecto que pone en peligro las fuentes de agua para las comunidades que allí viven. 8 defensores de los ríos Guapinol y San Pedro se encuentran encarcelados desde el año 2019 por oponerse a este proyecto. El pasado 8 de diciembre ya alertaban desde estas comunidades, lanzaban una nueva alerta urgente desde el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y de las comunidades de Guapinol y sector San Pedro. Denunciaban en esta alerta urgente de que reconocidas personas defensoras del comité estaban siendo seguidas y vigiladas desde vehículos sin placa, sin matrícula, por grupos armados vinculados a la empresa minera. Las amenazas de muerte por defender legítimamente los ríos y oponerse a la explotación minera forman parte de un patrón sistémico de ataque contra el comité y las personas defensoras de estas comunidades. Esas amenazas se cumplían este pasado sábado. Comunicado del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos. Es con gran tristeza y clamor de justicia que denunciamos los asesinatos de los líderes de la comunidad de Guapinol y padres de familia Ali Domínguez y Jairo Bonilla. El día de hoy, sábado, Ali, hermano de nuestro compañero Reinaldo Domínguez, también es una de las 32 personas criminalizadas por la empresa minera Inversiones Los Pinares y el Estado de Honduras por defender el Parque Nacional Carlos Escaleras ante su proyecto minero ilegal. Dos nuevos defensores del territorio asesinados, en este caso en Honduras, dice, denuncia este comunicado. Los defensores del territorio en la región se enfrentan a constantes amenazas y hostigamiento, a pesar de las múltiples denuncias y de las advertencias que hemos realizado sobre el aumento del riesgo al que nos enfrentamos. Las autoridades estatales se niegan a garantizar la integridad física de las comunidades en riesgo por defender su agua y su territorio del proyecto minero ilegal. Tampoco ponen fin a la contaminación ambiental provocada por la explotación minera en una zona nacional protegida. Ante el asesinato de los defensores, expresamos nuestro profundo pésame a sus familias y exigimos una investigación independiente que esclarezca los hechos, denuncian, dicen, desde el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos. Al gobierno de Xiomara Castro le exigimos la cancelación inmediata de las licencias mineras en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, que provocan muerte, y también que tome medidas urgentes para garantizar la seguridad física de las personas en Tocoa. Así, con estas demandas finaliza este comunicado del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, comunicado en el que denuncian el asesinato este sábado de dos de sus integrantes, Ali Domínguez y Jairo Bonilla. Honduras, el Bajo Aguán, Parque Nacional Carlos Escaleras. Gentes que siguen perdiendo su vida, siguen siendo asesinados por defender el territorio, por defender la vida. El océano de las historias. Hoy nos va a quedar más redondito que nunca este programa. En el libro Todas las veces que el mundo se acabó, una de las citas de uno de los capítulos del libro pertenece a la poeta colombiana Piedad Bonet. Dice esa cita: lo terrible es el borde, no el abismo. Una cita de Piedad Bonet que recoge Olaya Castro en su libro, y una cita que viene de este poema de Piedad Bonet. Lo terrible es el borde, no el abismo. En el borde hay un ángel de luz del lado izquierdo, un largo río oscuro del derecho y un estruendo de trenes que abandonan los rieles y van hacia el silencio. Todo cuanto tiembla en el borde es nacimiento, y solo desde el borde se ve la luz primera, el blanco, blanco que nos crece en el pecho. Nunca somos más hombres que cuando el borde quema nuestras plantas desnudas. Nunca estamos más solos. Nunca somos más huérfanos. Lo terrible es el borde, no el abismo. El comienzo de ese poema aparece en este poemario en el que vamos a nadar dentro de unos instantes. Y este también, este comienzo del poema, da título a la última antología de la poesía de Piedad Bonet que ha publicado Visor Editorial. Lo terrible es el borde, se titula esta antología de los poemas de Piedad Bonet, que nació en Colombia en 1951. Piedad Bonet, que se ha hecho conocida por su resistencia y rebelión ante el sinsentido de la vida y su irremediable final. Habla mucho en sus poemas de la deshumanización del mundo, habla mucho en sus poemas de la muerte. Nos asomamos a ese borde tan terrible de la antología Lo terrible es el borde, de Piedad Bonet. Nos quedamos con este mapa. Yeah. Mapa. En un hangar vacío, un hombre muerto. En un vagón donde la hierba muele su sombra. En una escuela, crucificado, ardido. Un hombre muerto, con un nombre inservible, como un cántaro roto. Un hombre muerto de cara a la luna, o de bruces, quizá, como un chico rabioso, anonadado y solo, cejijunto. Un hombre muerto, muerto, a pesar suyo. Sin talismán, sin aire, sin esperma. Un hombre sin domingo por la tarde, muere a las 2, muere a las 2:30, muere 3 veces hoy y 6 mañana, de muerte natural en esta guerra. La muerte, a pesar nuestro, la muerte tan natural en la guerra o las guerras tan naturales en nuestras muertes a día de hoy. Piedad Ponet, un poema, este mapa de su antología publicada en 2021 por Visor Editorial, La Tierra es el Borde. En esa tierra vamos a escarbar ahora a ese borde. Nos vamos a acercar con nuestra siguiente invitada aquí en Mar de Fueguitos. Lo hacemos antes con un poquito más de música de este nuevo disco, esperadísimo disco de John Fulbright, que estamos estrenando aquí en Mar de Fueguitos. Nos quedamos con una de las canciones que suenan al John Fulbright de antes. De hecho, pues él ha tocado durante muchos años en sus conciertos en directo. No la habría grabado hasta ahora. Piano, voz. Stars se titula esta maravilla. I've seen stars before. I've looked up and felt empty. I've looked up and felt nothing. I've looked up and felt sorrow, like I was alone. But tonight I looked up to the stars brightly shining, and I felt like I was something in the eyes God as he smiled. But I've seen God before. One time he told me he made me, he told me loved me, told me not to be afraid of dying. But one day I looked up and my sky was empty, and the world kept on turning, but I've loved and I've been loved. I've loved and I've lost love. I've found out that love was just God Almighty. Nobody dies alone. I've seen stars before, ahí está John Fulbright con su piano. Stars titula la canción, un tema sobre la soledad, el amor, la pérdida, la vida, la muerte, una canción que compuso hace unos años, ha grabado ahora por primera vez, aparece en este disco de Layer, una canción que grabó, compuso, se le ocurrió, le nació tras asistir al funeral de un buen amigo, a la salida de ese funeral. Yo por mi hijo dispararía a la luna, ataría a las estrellas, besaría a la eternidad. Mil veces moriría. Por ahora seguiré trabajando como esclavo, como siempre. Mar de fueguitos. Ese siempre está muy presente en el libro del que vamos a hablar, el último libro, el último poemario de nuestra invitada de Mar de Fueguitos, por cierto, que se abre con una cita de Agustina Monasterio que dice: el fin del mundo es siempre. De ese siempre vamos a hablar con Olaya Castro. Ya es, como os contábamos ya al comienzo de nuestro programa, escritora, poeta, periodista, cantante, letrista, editora y, bueno, seguro que muchas más cosas más. Ella es granadina, nació en 1979, tiene media docena de poemarios publicados, dos recientemente, este 2022, es en las escritas publicado por Almuzara, que habla de esas mujeres sin voz, cuya historia pues ha sido contada siempre por otros que han sido hombres, y este, todas las veces que el mundo se acabó, que ha publicado Pretextos, media docena de poemarios, tiene Olaya Castro, y si no me equivoco, pues todos o casi todos han recibido premios, tanto las escritas como este, todas las veces que el mundo se acabó, que ha sido Premio Internacional de Poesía Ciudad de Estepona. Muy buenas, Olaya. Muy buena, muchas gracias por invitarme a estar con vosotras, bueno, es un placer. Gracias a ti por querer charlar con nosotros y por escribir también, y tanto, eso de los premios, ¿es así? ¿Vas al libro por premio? Bueno, es que esto de los premios, no me gusta mucho repetirlo porque me resulta a veces un poco deprimente, pero lo he dicho muchas veces, es que para mí es la única manera de poder ganar tiempo para seguir escribiendo. Si pudiera, o si tuviese la... no viviera en una precariedad económica y laboral constante, pues supongo que sencillamente publicaría, que me parece más cómodo y más fácil. Pero en realidad, pues el dinero de los premios me ayuda a eso, a poder dejar de hacer otros trabajos con los que subsisto durante unos meses y escribir un libro nuevo, ¿no? Entonces, pues por ahora lo necesito por eso. De la precariedad en parte hablaba ese indicativo de nuestro programa, que habla de, bueno, de esos esclavos y de ese, bueno, de esa vida que se nos repite, esa siempre, que aparece constantemente. Dices en, decíamos, leíamos esa cita de Agustina Monasterio con la que abres tu libro, dices también en uno de los poemas de este libro: el fin es esto que desde el principio de los tiempos se repite. Esa sensación de que, bueno, el fin está aquí y lo estamos constantemente repitiendo, que suena tan angustiosa, se repite constantemente en este poemario tuyo. Sí, es una de las ideas que hilan todo el poemario, ¿no? Porque es un poco a raíz de lo que vivimos a partir de la pandemia, ¿no? A mucha gente le parecía como novedosa esa sensación de apocalipsis, de fin, de que el mundo mismo se está acabando, ¿no? Y a mí precisamente me llevó a reflexionar sobre cómo, al contrario de que haya en ese hecho ninguna novedad, estamos constantemente acabándonos, ¿no? Eso ya lo decía Heidegger, ¿no? Pero es como la vida misma es un acabamiento constante, ¿no? Y nuestro mundo, tal y como está configurado, pues como decía Marx, ¿no? Es como lo que Marx decía del capitalismo, que es un sistema que en tanto va alimentándose de destruir su propia base de crecimiento, está abocado a acabar, ¿no? Y nuestro mundo, el mundo humano, tal y como lo hemos concebido, pues lo mismo, ¿no? Lleva la semilla de su propio fin instalada en el centro de sí, ¿no? El fin del mundo es esto que tenemos aquí, que estamos viviendo, que ya suena así como, bueno, como un poco intranquilo, y también cuentas, deslizas por ahí también en tu libro, eso de que, bueno, si te preguntas qué es posible que esté pasando esto, que esté pasando tanta muerte, tanto fin a nuestro alrededor, y que no nos enteremos apenas se escuche lo que está pasando. Claro, ese es el mundo que hemos construido, ¿no? A través de los tres ejes principales de opresión, que en realidad no son tres, pero bueno, el económico, el capitalista, el patriarcal y el colonialista, ¿no? Pero claro, el capitalista no solo está acabando con nosotras y con nuestras vidas y con nuestra, ¿no? Aprovechándose de nuestra fuerza de trabajo, sino que está acabando con todo el la naturaleza, ¿no? Y con el propio medio en el que vivimos y que nos sostiene. Y eso también es algo que está atravesando muchísimo este libro, ¿no? La pregunta de cómo podemos terminar de dejar de ser estas que somos, ¿no? Estas que destruyen y que solo saben avanzar pisoteando todo lo y dejando atrás todo un reguero de, pues eso, de muertos, de destrucción, de expolio, de explotación, etcétera, ¿no? Pudiera parecer que una de las soluciones o de las salidas podría estar en denunciar lo que está pasando, contar lo que está pasando. Sin embargo, tú eres muy crítica con lo que estamos haciendo, lo que tiene que ver pues con contar o con denunciar eso que estamos pasando, con darle voz a eso que estamos pasando. Tú dices que lo que estamos contando, cómo lo estamos contando, la lengua que estamos utilizando, pues no ayuda o no va a ayudar a que eso que está pasando pues se detenga, ¿no? Dices que pensábamos que el nombrar el temblor lo detendría, pero que al pronunciarlo, pues el mundo tilita aún más, como que lo estamos destruyendo más todavía con lo que estamos diciendo. Básicamente, esta parte de la que hablas, que es la segunda parte del libro, que se llama El bosque o lo que la lengua acaba, recoge un poco toda la tradición de pensamiento de la hermenéutica del giro lingüístico, que se llama, pues eso, de Heidegger, de Nietzsche, de Wittgenstein, etcétera. Y es un poco darnos cuenta de que la propia ideología que queremos combatir ya va dentro del lenguaje. O sea, los seres humanos somos seres arrojados a un horizonte lingüístico que nos determina y que determina nuestra propia manera de mirar y de decir el mundo y de estar en el mundo. Entonces, cualquier guerra contra ese mundo tiene que ser también una guerra contra el lenguaje. Un limpiar ese lenguaje, por eso hay esta cosa un poco utópica, ¿no? En esta parte del libro de volver atrás cuando no teníamos lenguaje y quizá hacer que nazca un lenguaje nuevo, un lenguaje limpio de toda esa historia, ¿no? Y esa ideología que ahora mismo está impidiendo que ni siquiera el nombrar sea un nombrar que pueda ser transformador, ¿no? Y para mí un poco lo que propone el libro es que quizá la poesía pueda ser ese lenguaje, ¿no? Una lengua como una liana trepando por los árboles, dices, una lengua que quizás esa lengua que imaginas en el libro sea igual una de las partes, no sé, más luminosas o que, bueno, que abren un poquito de luz en lo que tenemos en tu libro y en este mundo que se acabó. Sí, es la parte, eso, donde se propone quizá una utopía, ¿no? Todo lo demás es muy distópico, las otras partes están muy en la labor de señalar todo el horror que nos precede, del que somos hijos e hijas y del que también tenemos en cierta medida que hacernos responsables, ¿no? Y quizá en esa parte sí, a través de esa especie de utopía que no solo habla del lenguaje poético, sino también de retornar a ese bosque, ¿no? Como metáfora de lo incivilizado, en realidad, de ahí donde no llegamos los seres humanos y donde la naturaleza puede expandirse y ser sin nuestro constante expolio, ¿no? hablando de ese bosque, dices, hablar es adentrarse en el bosque y con un hacha en la boca proceder a la tala. Para alguien que se dedica o que, bueno, que le gusta esto de la escritura, la poesía, el periodismo, eso de, pues, de hablar como si fuera llevando un hacha y cargarse todo lo que tenemos alrededor, suena muy trágico. No sé si de lo otro, la otra parte, esa otra manera de contar o esa otra lengua, si vislumbras por ahí, no sé, algún atisbo o, bueno, hay que esperar todavía para que empiece a asomar por algún lado. Bueno, yo creo que sí que lo hay. Para mí, desde luego, la literatura ha sido desde muy pequeña una pequeña llama, ¿no?, que te ilumina. Yo siempre que hablo, o muchas veces cuando me han preguntado que para mí qué era la poesía, siempre he dicho que yo no imagino dentro del vientre de la ballena, ¿no?, dentro del vientre de Moby Dick, y en una absoluta oscuridad. Y para mí la poesía y en general la literatura es como ese fósforo que se enciende y que de repente nos ayuda a ver la bestia que nos ha engullido. Eso no significa que con verla o con nombrarla, en este caso, vayamos a poder arponearla, a poder acabar con esa bestia, a poder ni siquiera salir de su entraña, pero sí es un primer paso, ¿no? Yo siempre he querido pensar que la poesía y la literatura en general pues son espacios de descubrimiento, espacios de trabajo ideológico en los que nos hacen ver y entender muchas de las cosas que no andan bien, pero que nuestra historia no puede acabar ahí. Eso nos tiene que llevar a organizarnos colectivamente para transformar el mundo en el que vivimos, ¿no? Yo creo mucho en la palabra como primer bastión, pero jamás como único, ¿no? Porque entonces no haríamos nunca nada, ¿no? Imaginamos, decías ese fósforo, esa palabra, nos vamos, y que te parece un poquito antes, a ese fósforo, esa palabra, también hablas de los silencios, y pese a lo que pueda parecer o lo que pensemos o nos cuentan, tú dices que no es verdad eso de que quedarse oscuras en un momento dado, quedarse callado, puede ser no decir nada, no contar nada. Tú hablas de esa oscuridad, de ese silencio como de una habitación iluminada. No sé cómo son esos silencios, o a qué te refieres, o cómo imaginas ese silencio, ese estar callados. Bueno, eso es un poco un juego con el famoso acerto de Wittgenstein, este de que donde acaba el lenguaje acaba nuestro mundo, y es un poco decir no acaba nuestro mundo, acaba lo que somos capaces de ver o lo que estamos dispuestas y dispuestos ahora mismo a ver y a visibilizar, pero hay todo un mundo fuera del lenguaje, en un mundo que queda a oscuras, supuestamente, o a oscuras del lenguaje o en silencio, donde yo a veces imagino una liberación, más que no, imagino a esas gentes alegres que bailan, ¿no?, liberadas precisamente de esa carga, de ese lenguaje histórico, ¿no? Todo juega un poco, todos los poemas van jugando en torno a esa idea de que el lenguaje heredado es más una carga o algo que nos lastra por toda la ideología que arrastra que un modo de liberarnos, y que a veces la liberación está en el silencio, ¿no? Hacia la parte final del poemario hablas de lo que tiene que ver con la historia y este fin, que, bueno, que es esto que estamos viendo ahora mismo. Das una definición de la historia en una frase pues muy sencilla a la vez de entender también, pero claro, con mucho trasfondo. Dices, la historia es un dedo muy largo que nunca se gira hacia ti. Esa sensación de, bueno, eso que decían, ¿no?, de que el día que los leones cuenten lo que, bueno, la historia, pues a ver lo que pasa con los cazadores de leones. Pero esa sensación, ese dedo que nunca mira hacia nosotros para contar lo que nos pasó y lo que nos está pasando, se repite también siempre desde los principios de los tiempos. Sí, bueno, en realidad el verso dice, la historia es un dedo muy largo que nunca se gira hacia sí, o sea, hacia sí mismo. Hacia ti, he leído yo, mira tú, pues no. Ah, pues mira, bueno, pues le has dado un sentido también, desde luego ha abierto absolutamente otro sentido que también es muy interesante, pero en este caso era como una crítica a cómo el discurso histórico nunca se autocuestiona, ¿no? A cómo eso, pues a través del discurso histórico han ido perpetuándose el inconsciente ideológico del poder, ¿no? Ni más ni menos. Por ejemplo, en la historia del Estado español, en lo que atañe a lo que a mí me interesa, a Andalucía, pues cómo ese discurso de la supuesta reconquista, o sea, cómo los propios términos que la historia ha utilizado, cuando en realidad lo que fue la supuesta reconquista fue una conquista de los reyes católicos de lo que era Andalucía en ese momento, y llevaba más de 8 siglos siendo lo que era Al-Ándalus, ¿no? Entonces, ¿cómo hace trampa la historia siempre? Y cómo teje siempre a favor del inconsciente ideológico del poder, y jamás se gira hacia sí para cuestionarse, ¿no? Como a un dedo que señala todo lo que le es ajeno, sin nunca señalarse a sí mismo, ¿no? En ese sentido, hay varios poemas en los que desde esa mujer indígena, esa Ángela Lioj, que aparece al principio del libro, hacia también ese otro poema en el que hablas de pues la diferencia, bueno, o cómo nos distinguimos entre el descubrir y el destruir, hay varios poemas que a lo largo de, ¿no?, pues de la historia hablan precisamente de eso, ¿no?, de cómo se cuenta la historia y de lo que supone contarla así para mucha gente y para lo que estamos viviendo ahora mismo. Creo que aparecen en varios poemas como un empeño muy claro en visibilizar ese eje de opresión colonial, ¿no? Porque claro, o sea, el poema habla de un nosotros y nosotras que no deja de ser el occidental, ¿no? Entonces creo que es importante dejar claro que estamos invisibilizando con nuestro lenguaje, con nuestro discurso, la realidad y la historia de los otros pueblos y de los otros pueblos por los que hemos pasado por encima, ¿no?, a lo largo de la historia. Hay algunos poemas chiquitos en los que ese fósforo, esa pequeña luz como de esperanza, como de horizonte, sí se abre, pero son muy, muy, muy chiquitos y hay que encontrarlos ahí dentro del libro, porque llegas a decir en algún otro poema que ni siquiera en nosotras es refugio. Eso de que se habla tanto ahora de, no, pues eso, ese nosotras que parece que nos va a salvar de todo, va a cambiarlo todo. Tú dices que ni siquiera en nosotras es refugio. Bueno, lo que dice el poema es eso, que ni siquiera, que a veces cuando decimos nosotras estamos pisando a otras que están por debajo de nosotras, ¿no? Entonces, hasta que el nosotras no sea realmente un nosotras libre de toda huella de explotación y sea un abrazo de verdad de todas las que somos subalternas y de todos los que somos subalternos en este mundo y que no excluya a nadie, pues no es un refugio, ¿no? Ese nosotras. Y bueno, básicamente este poema es una crítica en clave a lo que está ocurriendo ahora mismo en ciertos sectores del feminismo, ¿no?, que están excluyendo a las mujeres trans, por ejemplo, ¿no?, que para mí están por debajo de nosotras y sufriendo mucho más y pisando, viendo al enemigo donde en personas que claramente están más desposeídas de poder aún que nosotras, ¿no? Y eso, pues, como a veces ese supuesto nosotras es una trampa, ¿no? Como siempre decimos aquí, no hace justicia el hablar de la poesía al leerla o al bucear en ella o al escucharla. Todas las veces que el mundo se acabó, se llama este poemario. Si te parece, Olaya, mejor dejamos de aquí de psicoanalizar o analizar lo que cuentan tus poemas, tus versos, y escuchamos alguno de ellos. No sé, bueno, hay algunos que nos han gustado muchísimo, no sé cuál te apetece a ti leer. Pues si quieres, acepto peticiones. No, pero bueno, primero tú elige tú, que seguro vale, que vale, están vale. Ahí, están entre esos los que nos pues gustan. Pues mira, me parece que, como hemos hablado, por ejemplo, del poema de La Tierra de Fuego, que habla de la última Serinán, de la última persona de esos orígenes que fueron absolutamente masacrados por Occidente, porque bueno, este poema está en la primera parte, que es como una especie de indagación en cuántas veces se ha acabado el mundo según las distintas religiones, culturas, etcétera, ¿no?, de todas las escatologías así que me iba encontrando. Y también a raíz de esto, pues pensé que en los pueblos que han sido masacrados, también la última persona que ha pertenecido a ese pueblo, en ella se acababa también el mundo, en cierto modo, o ese mundo. Bueno, la Tierra de Fuego. Llegaron blancos como pico nevado, con sus manos brillantes encerraron a las ovejas en corrales y nos mataron a nosotros también de 10 en 10. Sonaban a estampida de guanaco su rifle y su lengua por igual. Ofrecían una libra esterlina por cada oreja nuestra, mano, pie. Nos invitaron a vino para sellar la paz, dijeron, y cuando estuvimos embriagados, comenzaron sin más a disparar. A quienes no les alcanzaron las balas, les alcanzó la enfermedad que arrastraban consigo, silbido de serpiente al respirar. Ya solo quedo yo. Me llamo Ángela Lío y el mundo acaba en mí. Muy cerquita de Ángela, hay uno precisamente ahí que habla de esa tierra del fin del mundo, ese que habla de Ushuaia, y al hilo de ese sí, de esa mala lectura mía, de esa historia que no mira, ese digo que nunca mira. No hay una mala lectura, en absoluto. Ha sido una lectura muy interesante, sí. Porque genera otro sentido totalmente diferente, pero también, y mira, no me planteo en una futura edición hacer un sí. Y dejar que cada una elija el sentido que le parezca, así que no me ha parecido nada fallido. Venga, pues vamos con Ushuaia, que todo lo que cuenta este poema es absolutamente cierto, por desgracia, y se ha convertido en una especie de atracción para turistas. Ushuaia. Los turistas que llegan a Ushuaia suben al tren del fin del mundo, se ajustan los auriculares y pulsan un botón hasta dar con su lengua. El folleto promete que quien pague su ticket escuchará la historia de los presos que construyeron la ciudad y podrá deleitarse con paisajes bellísimos. Nadie hablará de trabajo forzado, mencionará cadenas, dictadura, represión. Al final del recorrido, los pasajeros podrán comprar una postal donde se ve a los reclusos con su uniforme a raya cavando entre la nieve. Al fondo habrá un kiosco en el que vendan café con chocolate y doraditas. Bueno, este es un poco punzante por irónico, ¿no? Sí, ese es de los que lo lees y dices, el fin del mundo es esto, evidentemente, no hay que rascar mucho más. Está claro. No sé. Pues quieres que leamos alguno, sí, de la parte del lenguaje, ya que hemos estado así hablando bastante. Por ejemplo. De ella. A ver, alguno quizá un poco más luminoso. Como una flor o un hambre. Donde la lengua acaba, se abre el mundo, como una flor o un hambre. No es verdad que lo que no se dice quede a oscuras. Es una habitación iluminada lo que nadie pronuncia. En su interior, gentes alegres bailan. Y a ver, podemos si quieres leer alguno de los que hablan de la tercera parte. Inventamos el látigo. Aprendimos muy pronto a alzarnos sobre otros para ganar altura. Inventamos el látigo como quien inventa el arado, la rueda, la escritura, y con él golpeamos la tierra imitando el ritmo que habíamos hallado junto al fuego. Aprendimos también a distinguirnos, alhajas en el cuello de quienes gritaban al pie de la pirámide, el mismo miedo acre en las bocas de todos los demás. Desde el principio fuimos solo estos que hieren. Nuestra historia es la historia del avance del daño. Este creo que está muy en consonancia con cómo ha abierto el poema con el que ha abierto el programa. El poemario es muy doloroso desde la belleza, pero habla mucho del dolor. Hay uno así que tiene como un poquito más de luz y que, bueno, al hilo de ese látigo dice, pues hablamos del látigo, pero dice, también fuimos un roce, se titula ese otro poema, sí, que a mí me gusta mucho y que, bueno, ahí hace como una pequeña pausa entre poemas y poemas y que te da un poquito de aire y de respiro en el libro. No sé si podemos escuchar, sí, ese. Venga, te lo veo. También fuimos un roce. También fuimos un roce, no es inútil decirlo. Al entrar en el río no enturbiamos el agua, la transparencia en nuestras manos, volviéndolas tan blandas. Algunas veces vimos aquello que brillaba, la escama, el cuerpo, el oro, y no hicimos nada por asirlo. Supimos mirar, dejar igual las cosas al marcharnos, y tendidos sobre la hierba nos volvimos más bellos. Pues ahí está, no sé, para despedir uno chiquito. Venga, pues uno así bonito que habla del amor entre unas y otras como posibilidad de salvarnos, y se llama Una flor le brotaba. Y no es que la alegría, canto de grillo, entre chocar de crótalo, fuese antes esférica ni lo ocupase todo, es solo que la risa era a veces un tallo y al besarte la nuca una flor le brotaba. Decir amor, se titula, se pregunta, uno de los títulos de tus poemas, no vamos a hacer spoiler, amar es expandirse, dices en ese chiquito y precioso poema. Una preguntita más para terminar, Olaya, hablando de esto de la vida, también te preguntas en el libro, ¿dónde la vida? No sé, ¿dónde la buscas tú o dónde la, si la encuentras por algún lado, dónde la vida? Pues yo desde luego la busco en lo colectivo, en las distintas militancias que a lo largo de los años he ido compartiendo con compañeros y compañeras. Es decir, en esa cosa de juntarnos para intentar transformar el mundo y hacerlo mejor y hacernos mejores nosotras también. Sin duda en eso para mí es un eje importantísimo que me sustenta, y luego pues en el amor, como un poco se intuye en el libro, pero no he entendido obviamente solo por reducido al amor de pareja, sino pues en el amor como ese hilo que nos une a las demás, ¿no? Todas las veces que el mundo se acabó, se titula este poemario, decíamos, se comparte estanterías en las librerías, con ese otro, Las Escritas, que me gustaría, aunque sea pues nada, en un minutillo, que nos cuentes un poquito quiénes son esas escritas y bueno, y cómo planteaste, cómo se te ocurrió este otro poemario que también está, como digo, ahora mismo en las librerías, recién publicado. Pues la escrita responde un poco a un curro que llevo haciendo yo muchos años, que imparto un taller de feminismo y literatura, y entonces en ese taller hacía una parte en la que le dedicaba una parte a todos los personajes femeninos que han sido escritos por hombres a lo largo de los años y cómo han generado una serie de estereotipos en los que las mujeres hemos tenido que o hemos estado constreñidas, ¿no?, durante siglos. Entonces, la escritura de mujeres, si la analizas a lo largo de los siglos y como muy en todos lados, ha tenido siempre una de las cosas que se repiten a lo largo del tiempo en la escritura de mujeres es la reescritura de esos personajes femeninos que habían escrito otros, ¿no? Pues desde Eva o todas las o Penélope o pues hasta personajes como Emma Bovary, en fin. Digamos un poco para darles la oportunidad de contar su propia historia. Y yo lo que hago es unirme a esa corriente de escritura que me apasiona y que llevo investigando muchos años y organizar un libro en torno a ella, ¿no? Entonces, pues se trata un poco de eso. Pues ahí están esas dos recomendaciones que lanzamos desde aquí, este Todas las veces que el mundo se acabó y ese otro libro, Las Escritas, ambos dos de Olaya Castro, y al hilo de este fin que está aquí, de este mundo que se acabó y se está acabando constantemente, vamos a acabar con nada, con un poemilla chiquitín. Vecindad se titula y dice así: unirte al golpear de manos sobre manos, buscarle a tu miedo una vecindad, que no es poco, y es la propuesta que nos lanza Olaya Castro desde este Todas las veces que el mundo se acabó. Muchísimas gracias, Olaya, y felicidades por este poemario. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado, me hace mucha ilusión, la verdad, estar siempre en radio, libres, en programas que hablan de pues eso, de los movimientos sociales, de cómo intentamos transformar el mundo, en lo pequeñito y en lo cotidiano, así que es un placer enorme. Decíamos antes periodista, columnista también, vamos a que también, bueno, es que haces tantas cosas que casi se acaba la entrevista y contando todo lo que haces. También columnista, suele publicar de vez en cuando pues en la revista del Salto también sus columnas, Olaya Castro. Muchísimas gracias, Olaya, y mucha suerte con lo próximo, que seguro que está ya muy cerquita por ahí. Muchas gracias a vosotros siempre, un abrazo muy grande. Agur, chao. La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Apenas aprendí cuando soy. No sé lo que es ayer. ¿Por qué me preguntan qué voy a hacer mañana? Yo qué sé. ayer, hoy, mañana, como diría Olaya Castro, todas las veces que el mundo se acabó, siempre el mundo acabándose, pero por suerte, pues se puede, podemos hacer algo, intentar hacer algo para cambiar ese fin del mundo, al menos esa manera de acabarse el mundo. Nuestro programa, nuestro Mar de Fueguitos, nuestra travesía de esta semana llega hasta aquí y llega hasta este disco, este The Liar, este mentiroso de John Fulbright que estamos presentando hoy en Mar de Fueguitos. Decíamos, ya no solo es ese piano man, ese hombre que toca canciones y canta canciones en solitario al piano, ahora también pues incluye a una gran banda en muchas de sus canciones. De este disco, de estos 12 temas de The Liar, nos quedamos para acabar con una que es quizás la que más distinta del resto de las que aparecen en el disco, o al menos eso nos ha parecido, y quizás por eso también pues nos gusta. Vamos hasta Oklahoma, es el tema que más country suena de este nuevo disco de John Fulbright. Where We Belong se titula esta canción, algo así, a ese lugar, a ese sitio al que pertenecemos. Allá nos vamos con John Fulbright y su música. Regresamos la próxima semana. Que os vaya bonito. Agur. Don't forget about the days, and don't forget about the nights. Don't forget about the shots we took in the dark and the walks in the light. Don't forget about the highs, and don't forget about the lows. Don't forget about the secrets we shared, things that no one else knows. Well, I'll always remember the first time you kissed me. Guess I just want you to miss me every now and then. But I'll be around if you ever change your mind. No, I'm not that hard to find, and this town ain't that big. I just want you to miss me every now and then. But I'll be around if you ever change your mind. No, I'm not that hard to find, and this town ain't that big. Don't forget about the day, and don't forget about the song, 'cause that's exactly how we fell in love, and love's where we belong. Oh, that's exactly how